Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a este espacio de reflexión y aprendizajes. Bienvenidos a Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, comprometido, autogestionado, que piensa la comunicación como parte de las estrategias de lucha del movimiento popular. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en su espacio cultural, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio denominado Argentina. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa y quien les habla, Osvaldo El Chango. Este programa de hoy de Historias Comunes será especial, tiene variantes necesarias para estar a tono con las luchas que se llevan adelante en nuestro Avia Yala. Estaremos en Perú, junto al pueblo peruano que enfrenta en las calles un golpe de estado parlamentario de la derecha más corrupta y enquistada en las instituciones, parlamento, poder judicial, fiscalía. Para entender el entramado de ese poder y saber qué demanda la movilización popular, traeremos voces del pueblo y de resistencias. Voces que denuncian, expresan la descarnada realidad del despojo con represión, porque no se resignan a la derrota a pesar de los golpes y la sangre derramada, ya con más de 10 muertos por la represión en el Perú en esas movilizaciones. Vamos a poner una mirada sobre este Perú y la cotejamos con los compañeros que nos compartirán hoy, y ellos son peruanos. Hay un primer aprendizaje en ver la debilidad institucional de la democracia en Latinoamérica. Esto en Perú ha quedado nuevamente en evidencia. El poder económico necesita de democracia restringida y los poderes del Estado pasan a ser instrumentos políticos para el despojo y no de derechos. Vemos lo que sucede en Honduras, en El Salvador, en Argentina o en Bolivia. El Parlamento, el Poder Judicial, los medios de comunicación masivos son instrumentos desestabilizadores de la derecha o de la clase dominante derechizada. Entonces nos unen en América Latina estados en disposición del modelo de acumulación de ganancias basado en el despojo, el extractivismo, la especulación financiera. Esta estructura se repite a lo largo y ancho del Avia Yala con su expresión política en el crecimiento electoral de las derechas de carácter fascista, con su expresión social en la exclusión del 50% de la población. No hay margen en este modelo de acumulación para el asistencialismo social, no hay margen para el populismo, para el progresismo, para el Estado de Derecho. Toda la institucionalidad, poder judicial, poder legislativo, fuerzas armadas son instrumentos para estos objetivos de acumulación. Cuentan con ello con la hegemonía de los medios de comunicación masiva, grandes empresas con identidad de interés. En ese escenario, cada vez que el pueblo, en un proceso de acumulación de fuerzas, logra imponer un candidato que no responde al modelo de acumulación capitalista y encuentra la resistencia fáctima del poder enquistado en el Estado, la demolición de su sostenibilidad realizada por los medios de comunicación y el accionar institucional corrupto que crea las causas legales y legítimas e institucionales para derrocarlo. Eso es lo que estamos viendo en Perú. Nueva forma de golpe, nueva democracia vacía de derecho para un nuevo modelo de acumulación. Cuando los movimientos populares, en su incesante camino de lucha y resistencia, van generando condiciones para los cambios sociales y modifican la correlación de fuerza, la derecha se sale de la forma democrática y desestabiliza. Hoy Perú se moviliza para no perder esos espacios ganados con la lucha y expresados en las elecciones pasadas. Y nos solidarizamos con esa lucha de los compañeros de Perú. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el guión universal. En este recorrido que hicimos por descifrar este Perú de hoy, entrevistamos al compañero Eduardo Bendezú, de Perú Libre. Eduardo es un compañero, un amigo que hemos tenido ya en el programa de Historias Comunes. Y con Perú Libre ha sido una parte necesaria que posibilitó que el triunfo de Castillo en las elecciones, triunfo que desplazó a la derecha fujimorista de las instituciones gubernamentales. Un espacio, digamos, conquistado por el movimiento popular que se expresó con Castillo en la presidencia. Contanos, Eduardo, entonces, en este Perú de hoy, ¿a quién representa Castillo popularmente? ¿Y dónde está representada la derecha antipueblo, aparte de las clases dominantes? ¿En qué instituciones se encuentra enquistado el poder de la derecha hoy en Perú? Hola, Osvaldo, ¿qué tal? Complicado lo que me pides. Básico. Todo lo que está viviendo el Perú parte de, si se quiere decir, una crisis institucional del sistema, que obviamente no ha sido con la llegada de Pedro Castillo, sino desde el 2016 ya había una suerte de pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la base de la postura del fujimorismo, que fue mayoritario como partido en el año 2016 en el Congreso, ¿no? Pero también responde ciertamente a cuestiones más profundas que la crisis entre espacios de gobierno. La llegada de Pedro Castillo significa la confrontación no solamente de dos posturas ideológicas en el Perú, ¿no? O sea, derecha, izquierda, los que quieren cambios a favor de las mayorías, mientras que los que quieren conservar sus privilegios, sino principalmente una cuestión clasista y racial. Pedro Castillo, por encima de lo ideológico, simboliza la llegada del auténtico hombre marginado, excluido, de provincia, del campo, ¿no? Profesor rural, ¿no? Un tipo que se las ha tenido que buscar para sobrevivir, que no se expresa bien, pero que viene desde abajo. Y esto te lo reitero porque durante el gobierno de Castillo no hay reformas de izquierda, no hay reformas progresistas, no hay nada, es más bien se dan más, ¿cómo se llama? Más beneficios a las grandes empresas, como por ejemplo exonerar de ciertos impuestos a los casinos, ¿no? Imagínate, a los grandes hoteles, también se les da esta exoneración, se les baja los impuestos. Entonces no hay una política realmente izquierda en el proceso. Ah, y asimismo por el tipo de gente que estuvo a su alrededor, ¿no? Tampoco es gente de izquierda. Y es más, en algún momento incluso tuvo que soportar una fuerte movilización social en marzo, abril de este año, por la subida de los combustibles, de los fertilizantes, y fue fuerte, fue muy fuerte. También hubo muertos. Pero de ahí lo que la gente ve es una suerte de dictadura desde el Congreso, mayoritario por la derecha, una derecha extrema, ¿no? Radicalizada. Y por otro lado, por los medios de comunicación, que todos los días, y no es exagerar, todos los días los grandes medios de comunicación decían que Pedro era un inepto, que Pedro era un corrupto. No había nada bueno con Pedro. Que los problemas de la República Progre habían nacido con Pedro, en pocas palabras. No había nada bueno. Y la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La Fiscalía, sobre todo, que cada domingo que salía un reportaje trucho, un reportaje así sensacionalista de que la familia de Pedro Castillo hacía esto, o tal colaborador, tal persona señala esto de Castillo, al día siguiente se le estaba abriendo una investigación fiscal. Eso es escandaloso, ¿no? Es tan escandaloso como decir que, por ejemplo, en el gobierno de García, en el segundo gobierno de García sale el escándalo de los Petroaudios, ¿no? Que eran dos abogados que eran operadores ahí de algunas empresas y estaban negociando, y eran apristas, ¿no? ¿Y acaso le abrieron por eso una investigación al presidente? No, a esos tipos sí, pero al presidente nunca. Porque también nuestra Constitución señalaba, o señala específicamente, que solamente hay algunos tipos penales que se les puede imputar a los presidentes en ejercicios, entre ellos traición a la patria. Pero el tema de corrupción no hay, o el impedimento de elecciones, eso también se le puede denunciar, pero otras cosas no. Entonces, a Castillo, pues, le han estado golpe y golpe, no por un tema ideológico, sino un tema racial y hasta clasista. Porque esa gente, esa aristocracia rancia, limeña principalmente, ¿no? Porque casi toda esa derecha era limeña, o si no era limeña, era alimeñada, ¿no? En el centralismo peruano, o sea, creerse de Lima, asumir que tienen una situación distinta, preferente al resto, ha desembocado en todo lo que estamos viviendo en este momento. Estamos en esto, ¿no? Porque igual los asesores de Pedro no han sido los más brillantes, se han dejado muchas veces manipular, y eso pasó el día miércoles 7 de diciembre, porque a Pedro, bueno, estaba en esa nueva moción de vacancia, la tercera, que al parecer no contaba con los votos necesarios como para vacar o sacar del cargo al presidente. Y sin embargo, habían rumores de que posiblemente se llegue a su propia bancada, que era la bancada magisterial, porque recordemos que si bien es cierto, Pedro Castillo llega con el partido Perú Libre, él es el principal artífice de que la bancada de Perú Libre y hasta el mismo partido se trate de romper, se divida. Él formó primero una bancada disidente al mando del señor Bermejo, que tiene mucha responsabilidad en todo esto. Después está otro sector que se llamó la bancada magisterial, ¿no? Y bueno, queda Perú Libre, ¿no? Y van saliendo otros más. Pero la cuestión es que el día 7 de diciembre, el miércoles, que se vio esta tercera moción de vacancia, se especula, hay un rumor de que la bancada magisterial, aproximadamente la mitad de sus miembros votarían a favor de la vacancia. Entonces parece que Pedro se asusta. Y en ese momento también el secretario general de Perú Libre, Vladimir, señala que no se va a apoyar ningún tipo de golpe parlamentario, o sea, contra Pedro, y que tampoco se va a apoyar la vacancia, ¿no? Pero Pedro parece que entra en una suerte de pánico, más que algunos informes positivos de que las Fuerzas Armadas iban a estar con él, y da el golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado cuyos efectos fueron contrarios a él. O sea, fue realmente un autogolpe. Porque en ningún momento el ejército, las Fuerzas Armadas, responden a este llamado, ¿no? Después, bueno, hemos visto cómo han vulnerado muchas leyes, muchas normas, tanto el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial, para detenerlo arbitrariamente, ¿no? Ya no es una defensa de carácter política, sino legal, decir que a él tenía todavía una suerte de inmunidad por ser presidente, que se le tenía que quitar, y eso tiene todo un procedimiento, no se lo hizo. Lo detienen preliminarmente, igual sin saber exactamente qué delito se le está investigando, elementos de convicción hay, y se le tiene ahí, ¿no? A raíz de eso, las movilizaciones populares, que tienen varias aristas, ¿no? La principal consigna es que se cierre el Congreso. Porque, en pocas palabras, el Congreso tiene una dictadura, ha puesto ahora una presidenta, que claro, es el orden constitucional, es cierto, ¿no? O sea, cae Pedro y debe entrar la vicepresidenta. Pero más allá de eso, la lectura que tiene la población es que ha habido, como le digo, una suerte de impedimentos constantes a Pedro, decirle esto, impedirles que haga más cosas. Le obligaron a tomar esa decisión, lo sacaron y ahora pusieron a una presidenta títere, que ese es cierto, es títere, está poniendo a pura gente de la derecha, está comenzando a pagar a los medios monopólicos de comunicación. Entonces la población dice, salga, que se cierre ese Congreso, que haya una nueva elección, una nueva representación popular. Por ahí también ya mucha gente, o cada vez más gente, entiende que la única forma de cambiar todo esto, el racismo, el clasismo, el desprecio que se tiene desde la capital, desde Lima hacia las provincias, es con una nueva asamblea, con una asamblea constituyente. Hay otro sector que plantea la reposición de Pedro, bueno, eso es un deseo, ¿no? Digamos, pero particularmente como abogado no veo una salida que eso pueda pasar, ¿no? Y la otra fórmula, la otra consigna que la población ha asumido como propia es nuevas elecciones generales en el menor tiempo posible. Desde el día 7, o sea, hace más de una semana, hasta hoy habrían 10 muertos, 10 fallecidos. No es todavía una cifra oficial, el Estado está demorando en emitir estas informaciones, pero aproximadamente ya serían 10 víctimas, entre ellas uno en Lima, todos jóvenes, o sea, jóvenes menores de 35 años, la mayoría de entre los 18 y 22 años, dos menores de edad, uno de 15 y otro de 16 años, una niña que fue impactada también con proyectil en Andahuaylas, que está grave. Entonces ha habido toda una represión tremenda. Y encima este gobierno de Dina Boluarte, que es títer, insisto, ¿no? Porque está manejada pues, por la derecha, ha planteado el estado de emergencia. Y el estado de emergencia pues, implica no respetar ciertos derechos o garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, como el libre tránsito de las personas, como el derecho a la manifestación o a la reunión. Entonces, el país ha amanecido hoy militarizado. Yo estoy acá en la ciudad de Huancayo, que es que está cerca a Lima, pero es parte de la Sierra Central, y en la mañana han estado desfilando, como nunca había visto en mi vida, patrullas del ejército armadas en plena ciudad, junto con la policía, el ejército. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ahora un dato más, digamos, el referente inmediato que se tiene es el caso del señor Merino, ¿no? Que a la destitución del señor Vizcarra, él era el presidente del Congreso, como no tenía ya vicepresidente, pues asume el señor Merino. El señor Merino estuvo 4 o 5 días en el poder, hubieron muchas manifestaciones a nivel nacional, y al final el tipo pues sale, porque la protesta que se centró en Lima tuvo 2 víctimas, ¿no? Y bueno, hay acá le decimos caviares o una suerte de tecnócratas, una suerte de tipos que cuestionan a veces el sistema pero que viven del Estado, que pues también en ese momento estaban en contra de todo lo que pasaba y movían medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación ahí fueron tremendos, ¿no? Transmitían en vivo las movilizaciones y todo eso, cosa que ahora no pasa. Los medios de comunicación acallan toda esta protesta, nos tildan de terroristas, tildan de terroristas a aquel que se quiera manifestar, ¿no? Ya las policías con sus supuestos servicios de inteligencia dijo que existirían infiltrados de Sendero Luminoso del MRTA. Estarían, la policía ha resucitado a dos organizaciones políticas que oficialmente habían muerto. Se supone que Sendero Luminoso muere en el año 92 con la caída de Ismael Guzmán, y que el MRTA tiene su última actividad pública, orgánica, que eso lleva entre el año 96 y 97 con la toma de la casa del embajador de Japón. Entonces, casi 30 años después, reviven estas organizaciones subversivas. Miren la tremenda desfachatez, el nivel de tan bajo, de verdad, de esta policía y del Estado, de decir que hay infiltrados en manifestaciones distintas del país, del sur del país principalmente, de campesinos, que están enervados, pues están molestísimos, porque siente que le han quitado a su presidente, es lógico. Y pasa todo esto. Entonces, hoy 15 de diciembre, se ha convocado un paro nacional y se han viajado muchas personas a la capital, y en todas las ciudades están en este momento en marchas, en movilizaciones, en otras en combate, ¿no? Y no sabemos realmente cómo va a terminar el día de hoy. Pero lo cierto es que hay un rechazo total al Congreso, rechazo total a Dina Boluarte, a su Consejo de Ministros, rechazo total al sistema de justicia nacional, que es una de las organizaciones más corruptas del país. Si se considera que el Poder Judicial es la institución más corrupta del país, imagínense pues qué legitimidad va a tener, encima de ser calificada así, que haya vulnerado los derechos del presidente o del expresidente Castillo. Entonces hay una respuesta muy fuerte. El inconveniente por ahí tal vez es que no existe una organización grande que aúne el sentimiento, las necesidades de la población o de los grandes sectores de la población peruana, y por el otro lado tampoco hay un liderazgo o una serie de liderazgos que puedan señalar cuáles son los caminos y cómo se debe seguir, ¿no? Porque ciertamente el escenario sería que la señora Boluarte, ¿no?, convoque a una elección en el menor plazo posible. Ella ha dicho que las elecciones se van a adelantar a abril del año 2024. La gente le importa un pepino. Y es que es cierto, o sea, vas a estar, ella tendría que dejar el cargo el 27 de julio del año 24, o sea, más de un año y medio en gobierno. No, pues ella no se le ha elegido, tiene un rechazo tremendo. Ahora, ayer ha dicho que se puede adelantar a diciembre del próximo año, del 23. Tampoco la gente quiere. Se exige que sea un plazo menor, que podría ser pues a abril o mayo del próximo año, ¿no? Bueno, está así la situación. Veremos hoy, porque hay bastante especulación de que el gabinete de la señora vaya a renunciar, o la misma señora Boluarte pueda renunciar por toda esta situación. De suceder eso, quien asumiría es el presidente del Congreso. Veríamos si el presidente del Congreso sigue siendo el mismo, que es este señor William Zapata, ex militar, ex gente de confianza del señor Montesinos, que era el operador, ya no tan en la sombra de Fujimori, y que ahora preside, ¿no? O sería otro. Bueno, es un poco a grandes trazos esta situación, hermano. Un abrazo, cuídate. De llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quieres Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo ir su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo ir su voz. Llora guitarra porque eres mi voz. ahora conmigo. Si no lo vieras volver. Radio Semilla. Estuvimos también con historias comunes con Giovanna Bendezú Aquino, peruana, inmigrante en Argentina del espacio Peruano Autoconvocados, que se movilizaron a la lucha en la Embajada de Perú hace pocos días aquí en el país, reclamando libertad a Castillo, convocatoria de nuevas elecciones, renuncia del parlamento corrupto y golpista y una nueva constituyente. Giovanna, contanos cómo se vive desde aquí esta situación político-social en Perú. Hola, buenas tardes. Soy Giovanna Bendezú, peruana residente acá en Buenos Aires, Argentina, hace un poco de 8 años. Aunque vivimos lejos, nosotros acá como peruanos, como colectividad, también nos organizamos, también estamos atentos a lo que viene ocurriendo en nuestro país, porque nos repercute directamente. Muchos de nuestros motivos por los cuales hemos migrado ha sido en su mayoría por necesidad, para cubrir necesidades básicas, ¿no? Entonces sabemos que si esas necesidades no son cubiertas en nuestro país de origen, claramente tenemos que separar un espacio en nuestra casa porque seguramente vendrán nuestros familiares. En ese sentido, claramente la convulsión social que está ocurriendo ahora en el Perú nos llena de muchísima preocupación, no solamente a propios y ajenos, sino también que tenemos muchos compatriotas que son de las regiones donde actualmente se está originando la matanza, el asesinato por parte de la Policía Nacional del Perú y las fuerzas aéreas también, que en forma conjunta están tomando la vida de nuestros compatriotas. Gente en su mayoría campesinos, campesinas, gente muy joven, uno de ellos un chico de apenas de 15 años, campesino, que al igual que yo fuimos niños trabajadores y estábamos organizados en un movimiento de infancia que se llama el Molagnats. Realmente no, nos duele lo que está pasando en el Perú. En menos de una semana ya tenemos 9 muertos, 9 personas asesinadas, gente muy humilde, gente que solo vive del campo, gente que sabe que la única forma de que su voz sea escuchada es a través de la protesta, que su única arma es apenas una cartulina, es apenas extender el brazo, y la policía nuevamente hace uso y abuso de su fuerza para coercionar, para adiestrar, para disciplinar esas voces que van emergiendo desde el sur del Perú, que lo que estamos pidiendo como consignas claras, lo digo que estamos pidiendo porque nosotros sentimos igual que nuestros compatriotas allá, porque siempre estamos viajando, siempre estamos hablando con los compañeros, con nuestros familiares en Perú. Las consignas son claras, las consignas que se están surgiendo en la población es cierre de ese congreso, un congreso corrupto, dictador, golpista, que nuevamente nos impone a una figura presidencial. Nos impone a una señora, Boluarte, que había dicho públicamente en eventos oficiales al lado de Pedro Castillo de que ella renunciaría el cargo de vicepresidenta si vacaban, si destituían a Pedro Castillo. No pasó mucho tiempo y la señora claramente se acomodó no solo a este congreso corrupto y desprestigiado, sino también a la Fuerza Armada del Perú, que le dio la espalda al presidente constitucional Pedro Castillo y además que estaba avalada por los grandes grupos económicos de poder. Pero por más grupos económicos de poder que exista, por más policía nacional y fuerzas aéreas en el Perú, el pueblo está cansado de que no exista la gobernabilidad en el país, que eso sea algo utópico, que cada 2 años, que cada 1 año y medio, siempre tengamos que estar teniendo nuevos presidentes. Nosotros y nosotras hemos votado por Pedro Castillo para la presidencia, para que ocupe ese sillón presidencial. Pero nuevamente la jugada entre y la tensión entre el poder legislativo hacia el poder ejecutivo trae este tipo de consecuencias. Que ya sabíamos que en algún momento esto iba a estallar. Nosotros somos peruanos acá en la Argentina, en Buenos Aires. El 10 de noviembre fuimos a la embajada, nos recibieron 2 ministros de la embajada, porque ese mismo día había una manifestación nacional en el Perú, donde justamente estábamos preocupados como ciudadanos y pedíamos el cese de tanta tensión y tanta violencia del poder legislativo hacia el poder ejecutivo. No pasó ni un mes, y el 7 de diciembre, miércoles, tuvimos lo que ya hoy conocemos, el presidente Pedro Castillo, que quiso diluir el Congreso y que legalmente no lo hizo según como corresponde procedimentalmente, pero lejos del aparato del bloque normativo, era lo que muchos peruanos estábamos pidiendo, porque ese Congreso solo tiene un 6, quizás ahora ni siquiera 6% llega, de aprobación ciudadana. Entonces, no pasó ni 2 horas, ni 3 horas, y el Congreso adelantó sesión porque ese día igual iban a hacer una moción de vacancia, y terminaron con su plan, pues, ¿no? Le salió perfecto su plan, porque vacaron a Castillo 101 congresistas, tanto de la derecha, de la izquierda y el progresismo, votaron para vacar al presidente Pedro Castillo. Y eso no se los perdona, no se los perdona, porque ellos sabían muy bien, en especial la gente de la izquierda, el progresismo, sabían perfectamente la imagen negativa que tiene el Congreso del Perú hacia la población y que rechazábamos las vacancias. Claramente esto fue burlado. Hoy en día tenemos al presidente encarcelado en la Diroes, junto en ese mismo lugar, en ese mismo edificio, también se encuentra el genocida dictador Alberto Fujimori. Y eso es un insulto para nosotros. En ese sentido, lo que pensamos es que no solamente la libertad de Pedro Castillo, que tiene que ser inmediata, sino también la restitución a la presidencia, porque nosotros hemos votado por él hasta el 2026, no por 1 año y medio. Nadie entra a la urna pensando votar por 1 año y medio. Y lo que claramente vemos es que esa fuerza que tiene el Congreso, un Congreso golpista, dictador, claramente las reglas del juego que tiene la Constitución del Perú es a gusto y a disposición para ellos, y justamente es ahí donde ellos gozan de ese poder, un poder exorbitante y avasalladora hacia el poder ejecutivo. Entonces, por eso también se pide no solo cerrar ese Congreso, sino también nueva constitución, una asamblea constituyente. Porque no podemos seguir así, estar en menos de 5 años, tener 5 presidentes, y cada año y medio, estar votando por un nuevo presidente. El pueblo ya eligió, quiso a Pedro Castillo. Entonces, eso no se está respetando. Castillo salió del sur, el sur puso a Castillo a la presidencia, y es también por eso que el sur está defendiendo la voluntad popular que en aquel momento se hizo en las urnas. Entonces, creemos que si esas reglas de juego, como se llama la Constitución, hecha en dictadura por el genocida Alberto Fujimori, sigue en vigencia, lamentablemente estamos condenados a seguir en la ingobernabilidad en el país. Por eso es que también con los compañeros y compañeras de acá y con los familiares que tenemos en el Perú, les tratamos de hablar, les tratamos de dialogar con ellos para decir que la solución no es siempre que se vayan todos, que la solución no es siempre que se larguen todos, nuevas elecciones, porque eso ya lo hemos visto, ya lo conocemos, ya sabemos que los que van a entrar va a ser la derecha, porque ellos tienen un aparato político partidario muy fuerte y muy ramificado. Entonces lo que queremos, en realidad la solución del fondo, y es lo que analizamos y dialogamos en nuestras reuniones o en las casas, en las cenas, es de que poder darnos la oportunidad de poder dialogar qué tipo de constitución queremos, qué tipo de reglas de juego necesitamos para poder vivir en paz, para poder vivir en un país donde se respete nuestro voto, que haya una seguridad jurídica respecto a lo que nosotros votamos y que no queremos un poder legislativo golpista, avasallador, racista, que justamente hace que nuestro país siga sufriendo, que nuestro país siga siendo uno de los países más ricos en la diversidad cultural, pero el más pobrísimo en la distribución de las riquezas. Entonces, bueno, primero agradecer por la oportunidad de poder expresarme, hacer sentir lo que nosotros estamos expresándonos. Y bueno, vamos a seguir con una jornada de lucha, algunas manifestaciones, algunos plantones. Exhortamos a las organizaciones de derechos humanos en la Argentina que hagan eco, al menos un pronunciamiento, que acompañen a lo que está pasando en el Perú, que sabemos que muchas organizaciones de derechos humanos en la Argentina han apoyado a otras colectividades migrantes, como la boliviana, la paraguaya, la colombiana. También quisiéramos que nos puedan acompañar, también quisiéramos que nos puedan brindar un poco de asesoramiento, de acompañar, ¿no? Al menos con un pronunciamiento, creo yo que eso sería muy, muy grande para nosotros. Muchas gracias y bueno, que tengan un buen día. Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y me va sucediendo, no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Se fue Lucero a su libertad, y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. De clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Radiosemilla.com.ar. El compañero John Telford es un analista internacional que bucea la geopolítica y generosamente nos acercó un artículo con la situación de Perú en clave con el contexto internacional. Muchísimas gracias, John, por hacerte presente en Historias Comunes. La insurrección popular en el Perú nos recuerda tres hechos históricos. En primer lugar, los propietarios del capital acumulado no se detendrán ante nada para continuar con su acumulación. En segundo lugar, el único poder legítimo proviene, en la última instancia, de la resistencia popular. Y en tercer lugar, la resistencia popular es necesaria, pero no es suficiente. Para tomar el poder, la resistencia tiene que estar organizada política e ideológicamente. Estos hechos son ciertos internacionalmente, tanto como lo son para el Perú. En todo el mundo capitalista, de Lima a Londres, de Nueva Delhi a Nueva York, y de Río de Janeiro a Río de la Plata, la violencia permanente es infligida a las grandes mayorías por minúsculas minorías. Y la única respuesta viable es la resistencia organizada y bien dirigida. Para empezar, el capital acumulado no conoce límites. Lo que se considere necesario, se hace. No es casualidad que las democracias liberales modernas se basen en la sagrada división de poderes. Si el Ejecutivo, la mayoría del cual no es electo, no garantiza la acumulación de riqueza, entonces la legislatura puede aprobar las leyes apropiadas. En Irlanda del Norte, en 1981, Bobby Sands fue elegido miembro del Parlamento de Westminster. Justo antes de morir en huelga de hambre en una cárcel británica, Margaret Thatcher consiguió inmediatamente que el Parlamento aprobara una ley que prohibía la elección de presos. Y si las leyes son insuficientes, entonces los dueños del capital pueden recurrir a jueces y fiscales no elegidos. Y cuando eso es insuficiente, se utiliza el cuarto poder, los medios concentrados para hacer o destruir a cualquiera. qué fácil es olvidar la destitución del presidente Lugo en Paraguay en 2012. Por supuesto, estas cuatro herramientas del capital internacional se aplican en paralelo, cada una en la medida de lo necesario y en lo posible en cada momento. Y el control se mantiene con una mezcla dinámica de garrote y zanahoria. La zanahoria, para las clases políticas, puede ser el soborno, como en el caso del Parlamento Europeo esta semana, en relación con Qatar. La herramienta puede ser el soborno a gran escala. Y al comienzo de las sanciones contra Rusia, Putin dijo que podía comprar a casi cualquiera. Y Luis Barrionuevo también fue sincero cuando confesó que debemos dejar de robar al Estado por 2 años. Y para las masas, la zanahoria puede ser simplemente pan y circo, endulzados con falsas promesas. El llamado populismo está dispuesto a dar mucho pan y circo a la gente, pero se aseguran de que la gente no tome nada, porque cuando la gente decide tomar, las clases políticas ya no las pueden controlar. Como tan sabiamente dijo Carlos Menem, si les dijéramos lo que haríamos cuando nos eligieran, nunca nos votarían. Al igual que la zanahoria, el garrote también puede aplicarse dentro de la ley o fuera de la ley. Cuando el lawfare y los golpes institucionales fracasan, se recurre a la represión violenta por parte de las llamadas fuerzas legítimas del Estado. El ahora estado de emergencia en Perú es un paso clásico. Alternativamente, el garrote puede ser aplicado ilegalmente, clandestinamente, a través de matones en los servicios secretos o por matones organizados en mafias y fuerzas paramilitares. No hay un país en el mundo donde no se pueda activar una fuerza similar. Los escuadrones de la muerte han masacrado a decenas de miles de personas en las montañas y ciudades de Perú durante décadas. Colombia es otro ejemplo, con su historial de falsos positivos, y ahora las listas semanales de líderes sociales y firmantes de los acuerdos de paz asesinados. Y cuando todo eso falla, recurren a golpes de Estado violentos. En 1973, Allende se negó a armar al pueblo. Él y el pueblo pagaron el precio. En 2019, el gobierno argentino envió armas para reprimir a los manifestantes durante el golpe de Estado en Bolivia. Y ahora en Perú, el presidente Castillo está en la cárcel. Esto a pesar del fuerte comunicado de Argentina, Colombia, México y Bolivia pidiendo que se respete la elección de Castillo. Cerca a una docena de personas han muerto en Perú y hay un sinnúmero de mutilados y heridos, tal como ha sido el caso en Chile, Ecuador y Colombia en los últimos años. ¿Cuántas vidas más y cuántos ojos se perderán en el Perú? Pero al final, esa criminalidad ilimitada siempre ha sido global. Como me dijo una vez un amigo de Kenia, o te compran o te entierran. Él habló amargamente de gente como el presidente Patrice Lumumba, asesinado por la CIA y la policía belga en el Congo. El presidente Thomas Sankara, asesinado en Burkina Faso con la ayuda de Francia. Steve Biko, asesinado por el Estado del Apartheid de Sudáfrica. Y por supuesto, el Che, que había luchado no solo en Cuba, sino también en África, y finalmente, donde fue asesinado con la ayuda de la CIA, en Bolivia. Y la mayoría de la gente está de acuerdo en que si hubiera tenido éxito el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Argentina habría experimentado una explosión similar al Bogotazo de 1948, cuando Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado a tiros. Es interesante señalar que todos estos países de África y América Latina son inmensamente ricos en recursos minerales y energéticos. La miseria, explotación, corrupción y rotación de presidentes en el Perú no son casualidades. El Perú tiene una inmensa riqueza natural, incluida la plata que le dio tanta importancia en la época de los virreyes. La segunda verdad que Perú confirma es que el poder legítimo proviene en última instancia de la resistencia popular. El poder violento es retenido por la derecha a través de los cañones de sus armas, pero a medida que la gente resiste, cada vez es más difícil que la derecha ejerza el poder de esa manera. Esa es una de las razones por las cuales que han recurrido al lawfare, que es la práctica de utilizar a la justicia como una herramienta política, y también a recurrir a los golpes institucionales. Y es por eso que incluso los gobiernos populares tienen miedo de movilizar a la gente, porque la gente entonces puede tomar el control por sí misma. Hemos mencionado la fuerza de las masas en los últimos años en las calles de Chile, Ecuador y Colombia. Y eso es lo que los políticos quieren evitar, esa fuerza. Y otro ejemplo pasó en Buenos Aires cuando el intento de conceder el 2x1 y sacar a los represores de las cárceles. Eso se paró en seco. Esto fue para la sorpresa, la incredulidad y la rápida retirada de los miembros de la todopoderosa Corte Suprema. Y eso nos lleva a la tercera y última verdad. La resistencia popular es necesaria, pero no es suficiente. La organización y el liderazgo ideológico y político son esenciales. El documental irlandés titulado The Revolution Will Not Be Televised, o en español, La Revolución No Será Transmitida, fue filmado en 2003. En una narrativa fascinante, muestra hora por hora, día por día, cómo las masas de personas se organizaron detrás de un solo objetivo: obligaron a los golpistas a liberar al presidente Chávez en Venezuela. Esa resistencia estructurada, políticamente organizada y bien dirigida ha permitido a Venezuela, al igual que Cuba, resistir décadas de ataques y subterfugios del Imperio del Norte. Inmediatamente después del golpe de Estado contra Evo Morales, lo que no hizo Morales, el presidente Maduro reforzó las milicias populares. El mensaje para el Imperio y para su títere Guaidó fue claro. Y en Perú, una acción políticamente organizada y bien dirigida puede pronto forzar la liberación de Castillo. También puede forzar elecciones inmediatas y lograr una nueva constitución en Perú. Pero si no tiene una dirección y una organización política unificada, el riesgo es alto de que el pueblo sea nuevamente traicionado. querida, ay, ay, ay, madura, tierra escondida, ay, ay, ay, madura, tierra escondida. El tiempo muere gritando, ay, ay, ay, madura, se va quemando, ay, ay, ay, qué oscura, sangra la herida, tus trenzas se hacen brida, ay, de una fiera, y secretos helechos para la espera, tus trenzas se hacen brida, ay, de una fiera, ay, de una fiera madura, siembra tu hastío para que el tiempo queme tu sol con frío, que lloré, lloré llorando lágrima dura. Qué oscura sangra la herida, ay, ay, ay, madura, tierra escondida, ay, ay, ay, madura, tierra escondida. Muere gritando, ay, ay, ay, madura, se va quemando, ay, ay, ay, qué oscura, sangra la herida, tus trenzas se hacen brida, ay, de una fiera, y secretos helechos para la espera, tus trenzas se hacen brida, ay, de una fiera, ay, de una fiera madura, siembra tu hastío para que el tiempo queme tu sol con frío, que lloré, lloré llorando lágrima dura. La compañera Angélica Chillas, campesina, indígena, luchadora, nos cuenta cómo se movió la desestabilización a Castillo y cuáles son los intereses y las fuerzas que hay detrás de esa desestabilización. Muchísimas gracias, Angélica, por este compartir con nosotros. Soy Ángela Chisle Palomino, del distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, región Puno, Perú. Soy del pueblo quechua, mujer indígena, ex dirigente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ex regidora de la provincia de Melgar, ex dirigente de la Federación Campesina Unitaria de aquí de Melgar también, ¿no? Bueno, en la actualidad lo que estamos viviendo es bien crítico porque nuestro país se encuentra movilizado, porque en nuestros pueblos se han levantado frente a la situación de que hemos sido postergados de nuestros derechos como pueblos indígenas, no nos han tomado en cuenta, siempre hemos estado olvidados. Gracias a este presidente que ha llegado, el señor Pedro Castillo Terrones, de alguna otra manera se visibilizaba nuestra realidad y cómo venían gobernando anteriormente los gobiernos de turno, ¿no? A quienes beneficiaba con economías, a quienes beneficiaba, todo eso se estaba destapándose y que además estos últimos años está a punto de culminar la situación de los contratos de concesión que ha tenido el gobierno del Perú con empresas privadas transnacionales. Por esa situación han buscado siempre desde el inicio, cuando hubo elecciones del 2021, desde ahí han buscado desestabilizar a este gobierno. No permitieron que asuma, porque dijeron que había fraude y una serie de cosas. Desde ahí todo el tiempo han estado perjudicando, han hecho cambiar ministro. El Congreso permanentemente coaccionaba diciendo que a los ministros, llamándoles la atención para que para que renuncien, ¿no? Y ha habido bastante cambios ministeriales, ¿no? Desde el Congreso han exigido eso. Entonces, pero nosotros no sabíamos muchas cosas, como pueblos no estamos informados, solamente a través de redes sociales nos informamos de las cosas que pasan, porque los medios de comunicación de alcance nacional no nos informan. Ellos, o sea, todo el tiempo nos han ido mintiendo. Por esa situación muchas veces ya no vemos estos canales de televisión que tiene el Perú, ¿no? Y entonces, ¿no? Ahora ya, o sea, desde el 7 de diciembre que se ha dado la situación de la vacancia del presidente ilegalmente, nosotros estamos movilizados porque se han vulnerado los derechos. No ha sido de una forma legal la situación de la vacancia, porque han infringido pues su misma constitución, los que defienden esta constitución, y su reglamento de Congreso. Es por esa situación nosotros desconocemos a la señora Dina Boluarte como presidenta, no reconocemos porque ella está ilegalmente usurpando este cargo, tanto sus ministros como ella también, ¿no? Entonces, por ahí los pueblos están movilizados, pero ya también, ahora aprovechándose del cargo, ¿qué es lo que hace esta señora? Está poniendo, pues, a los policías, a los militares, a los paramilitares, a los francotiradores en contra del pueblo, asesinando, porque ya tenemos más de 21 muertos hoy en día, lo cual nos preocupa a los pueblos indígenas. ¿Hasta dónde va a llegar esta señora para poder hacernos matar? Porque hay una orden desde el Congreso para que ella obedezca, y ella obediente está haciendo, porque el señor Montoya y la señora Chirinos ya nos los ha dicho a todos, al pueblo, nos ha atentado gravemente a nuestra identidad, ¿no? Donde también nos ha llamado terrorista, y eso está mal para nosotros. No puede ser que de esta manera nos discriminen, de esta manera nos tipifique ella sin conocernos quiénes somos. Eso es lo que nos preocupa también. El por qué estamos en pie de lucha ya lo conocen, que estamos en pie de lucha por las formas como actúa el Congreso, como el gobierno está haciendo, el Poder Judicial a favor de estas grandes, ¿cómo se puede decir?, grandes personas económicamente beneficiadas. La Fiscalía igual, o sea, todos están a favor de esa grande mafia que está en nuestro país, y eso es una verdadera vergüenza para el exterior, seguramente algunos analizarán, y lo cual también nos provoca pues para hacer nuestros reclamos, porque se están vulnerando nuestros derechos, nos están desconociendo, no quieren que nosotros aparezcamos como pueblos. O sea, lo que quieren es exterminarnos, eliminarnos. Para ellos no les importa la muerte de nuestros hermanos. Quienes provocan estas muertes también eso lo tienen ellos, porque ellos han, más que todo el grupo de los fujimoristas tiene un grupo de resistencia. Ellos han infiltrado en las luchas en diferentes partes del país, porque ellos tienen una red que promueven para poder desacreditar las luchas. Estamos viendo ahí claramente, seguramente ustedes habrán visto con su bandera personas que están correteando, cargados de bandera, y ¿no? Algunos todavía hasta vestidos de blanco. Y eso es una realidad lo que está pasando. Es una forma de hacernos ver cómo ellos se infiltran, ¿no? Tal vez algunas veces no, los pueblos no se dan cuenta, pero sí ellos son los que provocan a poder atentar contra locales del Estado, contra instituciones, aeropuertos. Ellos incitan a los jóvenes, y los jóvenes son los que están muriendo hoy en día, y los jóvenes a veces no miden riesgos que pasa. Entonces, por esa razón nosotros nos manifestamos en todos los lados, en toda parte, también para hacer saber a los pueblos, para que nos respalden, para que nos escuchen. No podemos seguir viviendo esto, porque la señora Chirinos desde el Congreso incita odio, el señor Montoya igual, toda esta forma de hacernos sentir a nosotros, a los pueblos, discriminándonos porque son racistas ellos, ¿no? Entonces, de por esa razón también, porque era un campesino, un rondero, un profesor, por discriminación racial han hecho la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces también nos preocupa esta situación de tienen esta constitución que nosotros no quieren que tengamos el tema del referendo. Pero ellos cambian a cada nada esta constitución para sus beneficios personales, para poder proveerse ellos como les convenga. Entonces esto está pasando en mi país. Y no nos respetan a los pueblos indígenas, no se respeta el Convention 69 de la OIT, no nos respetan, o sea, todas las cosas que habíamos logrado hasta ahora, tampoco eso ya no se pone en práctica, ya no nos quieren escuchar. Y otra de las cosas, estos canales grandes de televisión están pues con su publicidad, por esa situación nos desinforma. O sea, hoy en día ya tienen publicidad porque antes no les daba, el presidente Castillo no les daba esa publicidad, y por eso es lo que han estado en contra siempre, desinformándonos también. Ahora ya tienen publicidad, ahora están contentos a favor de este gobierno de facto. Eso es lo que podría decir al respecto, y creo que los pueblos tenemos que seguir en pie de lucha, pero por una causa justa, por nuestros derechos, para que se respeten, a pesar que ahora nos han quitado los derechos poniéndonos en emergencia, en toque de queda. Pero debemos de seguir nosotros como pueblos indígenas hacia adelante. Hermanos y hermanas, creo que es muy necesario reconstruir nuestro país, tener una nueva constitución aquí en el Perú, tener una asamblea constituyente, quienes elaboren esta constitución que sea a favor de los pueblos, porque nosotros como pueblos indígenas somos plurinacional, tenemos indígenas, andinos y amazónicos del Perú. Entonces, por esa razón estamos aquí para decir de que no podemos permitir de que las empresas transnacionales se aprovechen de nuestra mano de obra gratuita, barata, y nosotros no podemos desarrollarnos económicamente. Tiene que haber justicia para nosotros, tiene que haber respeto a los pueblos indígenas. Y que también como pueblos exigimos que tiene que los gobiernos en todos los pueblos a nivel mundial tienen que considerarnos a los pueblos indígenas, porque somos los que vivimos, los que hemos estado siempre acá por nuestra sangre, por nuestra identidad, por nuestra causa, por nuestra sabiduría. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Ritmos de la esclavitud. Con fe. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda La Molina sirvió a la gente española. Consuelo contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas. muchos usaba cueca y el pan alivio muy lejos. Claros repiques, ritmos negros del Perú. Qué rico ritmo, mi negro. Ritmos negros del Perú. Sí, señor. El Perú. radiosemilla.com.ar Bueno, hemos pasado así otro sábado a la tarde de Historias Comunes, esta vez en solidaridad con el pueblo peruano que está en lucha. Agradecemos la participación y la colaboración de cada uno de los compañeros que han echado luces sobre la situación de Perú, sobre las demandas que movilizan el pueblo de Perú, sobre la denuncia de esta desestabilización institucional que hace la derecha a través del Parlamento, la Fiscalía. Y nuestro abrazo solidario con todos los familiares de las víctimas de la represión. Nos encontraremos el próximo sábado con otra historia común que anda caminando en nuestro Avia Yala. Un abrazo que dure hasta entonces. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.